Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desempanado y lleno de amenidad sobre el idioma español. Un latinismo es una palabra o expresión latina que se usa en otra lengua, sobre todo en contextos científicos, cultos o elevados. Pongo aquí algunos ejemplos, específicamente con aquellos que comienzan con las letras A, B, C o D. Affidavit, testimonio dado legalmente bajo juramento. Agenda, del latín, cosas que se habrá de hacer. Alias, seudónimo que se utiliza como sustitutivo del nombre real. Alma mater, alumni, alter ego. Bis, reiteración o iteración de algo, no confundir con vis, con V. Campus, literalmente campo, especialmente si es un terreno llano, aunque en la actualidad se denomina campus a todo territorio al aire libre en el cual suele discurrir la gente, especialmente a los campus universitarios, que suelen ser parques, jardines o espacios verdes de universidades, y especialmente de ciudades universitarias. Cátedra. En latín significa a un tipo especial de silla, casi siempre tallada en mármol o roca, aunque luego vino a tener en español castellano al menos dos significados principales: el puesto principal de un profesor universitario y el expresarse ex cátedra, es decir, el dicho desde un puesto considerado de sapiencia y autoridad, ya sea la de un profesor decano, la de un juez o la de un obispo. De allí la palabra catedral, un papa, etc. Cuando se dice que un papa se expresa ex cátedra, se está diciendo que el papa se expresa ya sin ninguna formalidad. Doctor, alguien calificado como docto o universitariamente considerado y titulado experto en cierta disciplina, abreviado DR. En español, vulgarmente se aplica al doctor médico, aunque el doctorado es un título que se otorga a varios estudiosos que han superado la categoría de maestro, magíster o la de licenciado. Por ejemplo, en inglés, MD significa al doctor en medicina y PhD al doctor en filosofía, o sea, filosofía natural. Es decir, diversos estudios científicos, o sea, filosofía pura, estudios filosóficos en abstracto. Billy de Vinter. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tenga usted. Lo saludamos con mucho gusto al inicio de los contertulios. Ya estamos aquí, vamos a hablar en latín un rato, vamos a referirnos a expresiones en latín, en palabras, frases en latín que se usan en español, en latinismos. Vamos a hablar de latinismos esta noche y le invitamos a que se quede con nosotros. Ya sabe que nos gusta mucho conversar, y que más nos gusta conversar con usted. Así es que quédese con nosotros un ratito, una hora. Hoy no hay fútbol, aprovechese de eso. No, estrictamente. Hablar de fútbol, porque anoche fue el hundimiento de Holanda. Ah, que no estuvo Robben, no se tiró. Perdió contra la República Checa, uh-huh. Y luego Turquía, su rival, ganó Islandia. O sea, Holanda desapareció del escenario futbolístico del mundo, y hasta en un siglo más Bueno, ni modo, adiós. Adiós, sí. Adiós, adiós, adiós. Así. Hubieran llevado a Robben a que se fingiera un, tirarse un penal en el, ¿no? Sí. Una falta en el área, ya con eso. Pero está herido. Está herido perfectamente, bueno, pues que se recupere. Caía tanto. Bueno, estamos con ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Quédese con los contertulios, se va a divertir. Vamos a conversar con usted un rato en esta noche de latinismos. Le voy a dejar los teléfonos, por favor, tome nota de ellos. 41-55-1060-01-800-080-1060. Aquí estamos a sus órdenes. En las redes sociales, en Facebook nos encuentra como Los Contertulios y en Twitter, @ Los Contertulios. Aquí esperamos sus mensajes, que son siempre bien recibidos. Sus atentísimos mensajes que nos ayudan a construir este programa, que es un edificio que hacemos todos juntos, cada semana, cada miércoles. Bueno, voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte y saludar a todo nuestro público. Como siempre, pues vamos a tocar un tema que es fundamental para la existencia de nuestro propio lenguaje, ¿no? Sí. Porque la verdad es que en buena parte hablamos una forma de latín modificado, evolucionado, sí, como ocurre con las demás lenguas romances, ¿no? Sí, sí, sí. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Ave amici. Ave Víctor. ¿Cómo va, Víctor? Ya sabes qué significa ave. Pues es un saludo. Sí, ¿no? Tanto de... Pero en España. Es un tren de alta velocidad. Sí. Sí. Sí, pero... Ni los españoles no saben. No, ave va muy, vuela muy rápido. No, es abreviatura de alta velocidad. Sí. Billy Winter, ¿cómo sí, estás? Sí, ¿cómo estás? Estoy bien. Qué bueno. Estoy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Bueno. Bien, aquí trabajando. El que homo, y ahí el hombre. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a hablar de latinismos y tenemos... Ya sabe usted que al principio de los contertulios hacemos una pregunta. Víctor Quiroga se encarga de buscar en su arsenal de preguntas. Tiene un archivo completo en su casa. Un tarjetero lleno de preguntas. Preguntas para toda ocasión. Para toda ocasión se llama así. El archivo se llama PTA, preguntas para toda, PTO, para toda ocasión. Y de ahí busca una pregunta. PTA para todo acontecimiento. Para todo acontecimiento, sí. No, pero este es PTO. Entonces va a su archivo PTO, saca una tarjeta. Y si le gusta, trae esa pregunta. Rictus. Sí. Sí. Gusto, si no le gusta. Exactamente, pega de brincos y si le gusta, sobre todo si es de rumberas la pregunta. ¿Verdad, Víctor? Muy bien. Viene de ahí, por favor. Es el gran héroe Morelos. Traía su propia bandera. Recordemos que Hidalgo, el insurgente, pues lideraba con la Virgen de Guadalupe, pero Morelos cambia, hace otra bandera. Entonces la pregunta es, ¿qué decía esa bandera y qué significado le podemos encontrar? Muy bien, ahí tiene usted esta pregunta, que seguramente tiene que ver con latinismo, si no con rumberas, que es la pregunta de Víctor Quiroga. Llámenos, por favor, 41-55-1060-01-800-080-1060. Conteste la pregunta de Víctor Quiroga porque se va a llevar un obsequio que enseguida le decimos cuál es. Hoy tenemos para ti el libro La Tragedia Griega, una introducción, escrito por Ruth Scoudem, especialista en el tema y profesora de griego y latín en la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Este trabajo, platica la autora, aspira a promover antecedentes necesarios en torno a la tragedia griega, a ayudar al lector a apreciar, disfrutar y comprender las obras mismas, así como a ofrecer una idea sobre los cuestionamientos que se han planteado los especialistas sobre este tema. El libro contiene un glosario y una tabla cronológica que incluye la mayoría de las fechas de producción de las obras escritas por los tres grandes: Esquilo, Sófocles y Eurípides. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate La tragedia griega, una introducción. Escrito por Ruth Schoudel, cortesía del Conaculta. Llama al 4155-1060. Bueno, efectivamente, tenemos este gran libro. Bueno, es que la colección Breviarios del Fondo de Cultura Económica es un tesoro, es todo un tesoro de conocimiento al alcance de la mano. Pues son libros muy bien editados, muy muy bien seleccionados, es una colección muy bien curada y que tiene todos los temas del conocimiento humano. En este caso, la tragedia griega, que le va a servir mucho a usted si tiene hijos en edad para, escolar, para convencerlos de, sí, de hacer cosas. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, muchas gracias al Fondo de Cultura Económica por mandarnos este libro para usted. Y vamos a comenzar con los latinismos, Mario. Sí, como no, todo el mundo en la oficina manda un memorándum. ¿Un memorándum? Pero cuando mandan dos, ¿qué mandan? Dos memorándums. Sí. Generalmente en México así decimos, ¿no? Sí. No, pero deberíamos decir dos memoranda. Sí. O de plano decirlo en español y decir memorando, memorandos. Sí. Pero no hemos podido dominar el plural latino. Como currículum. Uh-huh. Es currícula. El plural. Uh-huh. Y entonces todos dicen, ahí te mandé un folder con unos currículums. Uh-huh. Y ni siquiera decimos correctamente el plural español, ¿no? Que sería currículumes. Uh-huh. Pero en fin, es currícula. Y es también en la lista de materias que debe llevar una persona en un centro de educación, ¿no? Sí. Hay palabras que de plano han pasado al español y ni nos damos cuenta que son latinismos, ¿no? Por ejemplo, el gravamen, una carga o obligación que pesa sobre algún trámite o algún servicio que da el gobierno, y decimos gravámenes. Es difícil entonces decir dónde acaba el latinismo y dónde empieza la palabra española, ¿no? Porque es muy difícil que poner un límite claro, ¿no? Sí. Tenemos multitud de latinismos. Uh-huh. Que pasan, por ejemplo, a la literatura popular, ¿no? Digamos el Requiescat, por el año que termina, dice el brindis del bohemio, ¿no? Y ese Requiescat es el que aparece en muchos sepulcros, en los cementerios, como parte de R.I.P. Uh-huh. Es que dice R.I.P. Requiescat. Requiescat in pace. Uh-huh, uh-huh. Descanse en paz. Hay también una discusión muy pues muy sesuda en torno a cómo pronunciar ciertas palabras, ciertos latinismos. Si pronunciarlos con la pronunciación original del latín antiguo, pero muy antiguo, o con el latín ya en la época clásica del Imperio Romano, ¿no? Por ejemplo, exe homo, que señaló Billy, que ya para finales del Imperio ya se decía ecce homo, ¿no? Y así se quedó en Italia, el ace se pronuncia che. Cosa que no sucedió en España, donde mantuvo el sonido ese homo, ¿no? Y hay varias cosas que también abundamos en decir cuando pues, algo lo describimos de manera muy esquemática, decimos impropiamente en la mayor parte de los hispanohablantes. Esto está a grosso modo expresado de tal forma. Esa A está de más. Debemos decir grosso modo. A grosso modo es una incorrección. Si fuera una palabra española, sí podría, deberíamos decir a grosso modo, ¿no? A modo grueso, deberíamos decir. A grueso, de manera gruesa. Tenemos una que repetimos hasta el cansancio, ¿no? Que es etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Con uno, que digamos, es suficiente, ¿no? Pero también, etc, etc, etc, ya decimos etc, etc, etc. Sí. Entonces, es curioso que... y el IBID, por ejemplo, que se pone como nota a pie de página, dice que es IBIDEM, esto es idéntico. La fuente es la misma fuente de la nota anterior. El mismo libro. El mismo libro. Pero nosotros decimos IBID, olvidando que pues, hay una palabra raíz, ¿no? Bueno, en fin, hay muchas cosas muy interesantes sobre lo que nos queda de el latín. Sí, vamos a hablar. Yo me acuerdo, Mario, Billy, Víctor, de este programa, de esta serie extraordinaria que se llama Cuéntame cómo pasó. Sí la conocen, esta serie, sí, claro, española, extraordinaria. Sí, que se refieren, dicen... los personajes dicen no lo hago ni que me lo mande el Sursum Corda, ¿no? es como nuestro Maciosare, ¿no? Ese se convierte en un personaje en esa parte de la misa cuando el sacerdote dice levantemos el corazón, Sursum Corda, levantemos el corazón, y la iglesia responde lo tenemos levantado al Señor. Pero pues allá el Sursum Corda es un personaje, ¿no? Es muy bonito como nuestro Maciosare, ¿no, Víctor? Sí. Bueno, pues tomando la estafeta de Mario, hablamos con frecuencia de los campus universitarios. Podemos decir el campo universitario, pero bueno, así acostumbramos. Y es incorrecto decir los campus, porque si estamos usando el latín es los campi. Hay sustantivos que o no tienen plural o se dicen igual en singular que en plural y tienen origen latino. Bíceps, que hace referencia como a dos cabezas, porque cuando se ve con detalle, sobre todo un bíceps bien desarrollado, se ve como si tuviera dos cabezas, pues igual se dice en plural. El bíceps y los bíceps, igual que forceps, este aparatito que se usa para ayudar al nacimiento, que alguien dice que ya no se usa, sí se usa. Lo que pasa que antes apretaba la sien, ahora hay uno más largo que jala desde el maxilar, cuando es estrictamente necesario. Yéndonos un poco al terreno del derecho, voy a hacer dos menciones. Hay una frase que dice así, maximum jus, máxima injuria. Cuando alguien se apega demasiado a derecho, puede cometer una injusticia, ¿no? Bien sabemos que cuando se despliega el derecho, la práctica jurídica, el juez tiene derecho a su criterio personal. Puede usar su criterio. Y cuando se usa inteligentemente el criterio se puede ser más justo. Pero si un juez no le interesa eso, sino apegarse a la letra, puede cometer muy, y esto viene a se recuerda en la obra de Shakespeare, el Mercader de Venecia, donde recuérdese que el Shylock, el prestamista, le dice a Antonio, en una urgencia que tiene Antonio y va con el prestamista que le facilite dinero, dice, sí, cómo no, pero si no me lo pagas, me tendrás que entregar una libra de tu carne, ¿no? Y cuando ya están en el juicio, el juez, que no está usando su criterio, dice, pues tiene que pagar lo que usted firmó, ¿no? Uh-huh. Hasta que llega su amiga disfrazada de juez y resuelve el caso, que no lo diré porque hay que leer esas, hay que leer esas obras, pieza. Que es preciosa, sí. ¿No? Sí, sí. He tenido la suerte de impartir filosofía del derecho, y cuando estamos en el tema de la justicia, es inevitable regresarse a los romanos, al Digesto. ¿Por qué es tan complicado el tema de la justicia? Que hay que ver cómo empezaron los romanos. Y recordamos la definición de Ulpiano: justicia es constante et perpetua voluntas sum jus quique tribuen. La justicia es la constante y perpetua voluntad de otorgar a cada quien su derecho o lo suyo. Y ahí empieza la discusión, ¿no? ¿Cuál es el derecho de quién? ¿El derecho natural? ¿El derecho positivo? Bla, bla, bla, bla. Entonces, es común que los abogados se tengan que remitir a frases latinas por verdadera necesidad. Había una frase romana, hablando de romanos, ab urbe condita, que quería decir cuando empieza la cuenta de sus años, de los años de ellos. Es decir, desde que se fundó la ciudad, estamos contando, ¿no? Esa era la forma de decir que empieza, como decimos hoy, a partir del nacimiento de Cristo, así decían los romanos. En el panteón de Agripa, este edificio increíble que sobrevive en la ciudad de Roma, tiene escrito en el frontispicio: M. Agripa L.F. Cos Tertium Fecit. Significa: Marco Agripa, cónsul, hijo de Lucio, por tercera vez lo hizo. Y es que el panteón se hizo una vez y se incendió. Entonces se reconstruyó, y después hubo otro cataclismo y se volvió a ser totalmente nuevo por tercera vez. Entonces, como decir, es el triunfo, ¿no?, de la humanidad, que es capaz de levantar un gran edificio otra vez más, ¿no? Pero no nada más quiere decir eso, sino que es como una especie del triunfo de la humanidad. Sí, es un poquito lo que quiere decir esa frase. Billy Winter, aquí estoy presente. A ver, cuéntenme de 1 a 10 en latín. Fue la primera clase de latín, sí, de antes. Fácil. Pero vamos a cardenal, ¿no? Cardenal, ¿ya? O sea, uno. Cardinal. No, primero. Uh-huh. Ya, cardenal es uno y ordinal primarius. Uno, a ver, derivados de uno. Ya, hasta las 4 de la mañana seguimos con los números. Uno, universidad, único. Sí, bien, universidad. Universum. ¿Eh? Universum. Universum, correcto. Univalente, univalvo, que nada más tiene una sola concha. Unívoco. Es voz, de una sola voz, término que se atribuye a varios objetos con la misma significación, que tiene igual naturaleza o valor que otra cosa. Dos en latín es duo, o también como derivado bi. Muy bien. Algunas palabras con bi, ya mencionaste algo. bicolor, bicentenario, sí, bicolor, dice Mario, bicolor, sí, bisiesto, bisiesto, muy bien, van bien, este, tres, tri, tri, todos los palabras, el tricolor, el tricolor, qué más, el tricampeón, tres, pumas, qué más, tripartito. Sí, triada, trivial, trivial. El camino, ¿no? Tres vías. Tres vías. Cuatro. Así, cuatro con Con T-T-U-O-R, sí. Cuatro. Cuatro con así, tal cual es italiano. Ok. A ver, de cuatro ángulos, ¿qué es un? Es un cuadrángulo. Cuadrángulo, muy bien, perfecto. De tirar un carro tirado por cuatro caballos. Cuadriga. Bien, correcto. El que cinco tiene horizontal. Pies. ¿Eh? ¿Qué dices? No, parece crucigrama. Sí. Y decía cinco horizontal. Sí. El que tiene qué. Cuatro pies. Cuadrúpedo. Bien. Y vamos a cinco. Penta. Bueno, ok, adjetivo. ¿Quinque? Un tiempo de cinco años es un quinquenio. Y que contiene exactamente cinco veces un número es un. ¿El que contiene qué? ¿Qué? ¿Cómo es? Que tiene cinco veces algún número. O sea, multiplicar por cinco. ¿Qué? El quíntuplo, bien, bien. Bueno, sí. Seis. Ya vamos sex. Bien. Sex. Muy bonita palabra, sex. SX. No confundir con lo que estás pensando. Seis meses, como se dice. Sí, pero recuerden los nombres de los hijos. Sí, de los hijos. En los hijos. Tenían mucho los romanos la costumbre de no ponerles nombres a los hijos, sino números. Números según iban naciendo. Entonces, primo era el primero, secundum era el segundo, tertium el tercero, cuarto era el cuarto, quinto, para que hay muchos escritores, quinto, sexto era sexto. El sexto. Y eso nos lleva a una curiosidad con los nombres de los papas. Ah, ¿sí? ¿Saben muy bien cuántos sextos hubo? Cinco. Cinco, porque ya no ha habido más sextos, porque el siguiente sería Sixto Sexto, y eso se prestaría a la chacota. Sí. Entonces, por eso no vuelve a haber otro papa que se llame Sixto. A lo mejor en la familia Burrón sí, pero en la realidad. Bueno, siete. Séptimo. Faltan tres. Sí. Séptimo. Octavio. Octavio. Nono. ¿Qué mes? Septiembre. Septiembre, séptimo mes del año romano que comenzaba en marzo. Octo. Octo es 8. Yo soy un octogenario. Correcto, bravo. El mes es octavo mes, se llama octubre. Correcto. November es 9. November. November, noviembre. Y 10 es diciembre. ¿Qué palabra con 10 existe también en español? Decimal. Diezmo, muchos. Diezmo. Sí, bien, bien, diezmo, de que es un, la décima parte del tipo. Sí, bien. Decano, es un jefe de profesores. 10 soldados. Ah. ¿Eh? 10 soldados. Uh-huh. Hasta aquí. Luego hasta vamos ahí. A 7,329,820, okay. Pero lo dejo para la próxima vez. Hasta bueno, aquí. Vamos a una pausa, ¿les parece bien? Para regresar a hablar de la finanza. No me parece bien, pero bueno. Tú eres el que manda aquí. No. Yo soy el que sugiere, nada más. Pero no soy el que manda. Entonces no eres buen presidente. No. No es no manda. No lo soy. No manda ni. ordena, pero ordena pizzas por teléfono. Exactamente. Y no de cualquier lugar. Bueno, la pregunta, Morelos usó una bandera muy particular en su campaña. ¿Qué decía esa bandera y qué sentido podemos encontrar a esa frase latina? Muy bien, llámenos por favor 4155-1060, 01800-080-1060. Tenemos para usted un libro, La tragedia griega, una introducción de Ruth Skodel. Es un breviario del Fondo de Cultura Económica. Llámenos, vamos a continuar después de esta pequeña pausa hablando de latinismos en los contertulios. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. Bueno, es un fragmento de Carmina Burana de Wagner. Sí, que en resumen está diciendo en latín que la fortuna es veleidosa como la luna, porque a veces está y a veces no está. Sí. Sí, hay otras veleidosidades en la música. Por ejemplo, cuando dice la donna è immobile cual piuma al vento, sí. ¿Verdad? Ahí sería la Italia. Sí, ahí sería Italia. La mujer es voluble como la pluma que, sí, que lleva el viento. Exactamente. Una metáfora bonita, clásica. Sí, un poco machina, pero bueno, ni modo. Víctor. Hay una frase también notable que ha llegado a nosotros, que es, está en las Catilinarias de Cicerón, donde atacaba a otro político de la época, otro senador, que era Catilina. ¿Sí? Y la más célebre era el inicio de la primera: Quos que tandem abutere Catilina patientia nostra. Creo que ya entonces ya se decía paciencia nostra, pero no se sabe realmente en qué momento en el propio latín ciertas consonantes empiezan a pronunciarse como en las lenguas romances. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Sí, esas famosas peleas, ¿no? Bueno, discusiones con Catilina. Debates. De altura. De gran altura. Por eso sí. Han llegado... Que no tiene nada, que no es Viruta y Catilina. No. Este es otro. Ay, Jaime. ¿No, Víctor? Sí, esa es la... Viruta y Capuleto. Otro. Las catilinarias son ejemplo del latín culto. Viruta, ¿verdad? Y Catarina, ya, ahí vamos. A ti te falta uno. Un juego de palabras. Cuando te pones a estudiar latín culto, pues es obligatorio leer a Cicerón. Bueno, hay una frase que es zapatero a tus zapatos. Y yo tengo una versión sobre cómo se origina esto. Bueno, Apeles, un escultor de antes de Cristo, recibía críticas sin ningún problema. Un día, dice, según Plinio el Viejo lo describe, un zapatero se da cuenta que tiene un error en estoy hablando de un pintor, perdón, Apeles el pintor. Tiene un lienzo y en el zapato de la persona retratada ahí, pues hay un error. El experto en sandalias, en todo tipo de zapatos, le dice, no, pues no va así. Inmediatamente Apeles corrige. Pero ese zapatero ya un poco envanecido, como que puede criticar al gran Apeles, pues le empieza a criticar sobre los músculos de las piernas y los brazos y lo detiene, ¿verdad? Le dicen es supra credit crepidam sutor judicaret, es decir, un zapatero no debe juzgar más arriba de las sandalias, ¿verdad? Y nos llega por el español como zapatero a tus zapatos. Mira nada más. Mira, ¿no? Encontré aquí la letra de Carmina Burana de O fortuna velut luna statuaria vilis semper crescis aut decrescis vita detestabilis nunc obdurat et tum curat ludo mentis asien egestaten potestaten dissolvit ut glacien. No, bravo. Significa... Bravo. ¿Quién sabe? Muy bien. El barítono del 1060. Está bien, muy bien, Mario. ¿Qué más? ¿Qué vas a decir, Billy? Ya, unos adverbios. Pero Mario iba a decir qué significa, ya lo interrumpió. No, ya estamos. Está la cosa que... dale tiempo. A Billy. Hay adverbios de tiempo en latín que se han castellanizado. Menciono en español y tú dices el latín. Ahora. Hic, hoc. Ad horam. ¿Ya? En la hora. Okay. Anteriormente, agora, hac hora. A menudo. Antes en latín, ad minutum. Anoche, hac nocte, hac, esta noche, antaño, nombre de carne, anteano, anteanum, sí, antes, ayer, difícil, ayer, ante, ad heri, H-R-I, y luego ogaño, otra vez, hoc, ano. Sí, y todo viene de este latín, año. Es increíble cuántas palabras se han derivado del latín, muchísimos. Sí. Bueno, en español yo creo que el 70% viene del latín. Correcto. Pero ahí les va ya en español, o fortuna. Como la luna, está en medida, está en español. Fortuna, como la luna, cambiante siempre creciendo y decreciendo, detestable vida, primero crimes y luego alivias a tu antojo, pobreza y poder, derrites como el hielo, es lo que dice el otro párrafo, el mismo párrafo que leí en latín hace un rato. Mira, bueno, ahí está, Bilio. Bueno, pues sí, es un, es, lo tenemos en la cabeza, está, forma parte de nuestra, de nuestra conciencia, ¿no? De nuestra música, memoria, de la música que hemos escuchado, pero a veces no sabemos qué dice. Sí. De los jesuitas, su lema es ad maiorem Dei gloriam, para mayor gloria de Dios. Ese es su lema, que está en la mayoría de sus banderines, escudos, etcétera. Y hay un escudo muy interesante que nosotros en español lo vemos como si hubiera una I, una H y una S. Es un trigrama, grama muy utilizado por ellos. Pero no es exactamente una I, una H y una S, sino son las primeras letras de Jesús en griego. Porque es la letra iota, la letra eta, la letra sigma y así, ¿verdad? Que se decía Yesous, vamos a decir, así se pronunciaba en griego. Y así se le... Bueno, en las Olimpiadas estaba la famosa frase Altius Sitius Fortius, que quiere decir más alto, más rápido, más fuerte, que son las metas del atleta, ¿no? Sí. Y lo que se esperaba de esas competencias, encontrar cada vez hombres con mayores habilidades físicas. Está correcto. Fiat Lux. Es un Fiat de lujo. Exactamente. Fiat Lux. Eso es. Sí. Es una frase de la Biblia latina, donde Dios ordena que se cree la luz, ¿verdad? La luz, cierto. Hágase la luz. Hágase la luz. Bueno, ¿sigo? Sí, sí. Lemur, es también del latín, un lemur, ¿ya? Un lar, ¿qué es un lar? Lugar. Sí, un dios del lugar o del hogar, sí. Un lar. Larva también, larva. En Holanda hay una provincia que dice en el, se llama Zelandia, ¿ya? Y su escudo, su divisa dice Luctor et Emergo, casi español, que significa Luctor, lucho, lucho, ¿okay? Et Emergo y emerjo. ¿Cómo se dice? ¿Emergir? Surjo. ¿Emergo? Surjo. ¿Eh? Surjo, ¿no? De surgir. Aparezco. Sí, pero si existe, emerjo. Doctor, emerjo. En el escudo de Estados Unidos, ¿qué dice? Sí, in God we trust. Pero la frase feliz política de los Estados Unidos en latín. Ahí te va. A ver, bien. Et pluribus unum. Significa todos uno. De todos los pueblos uno. Yeah. Todos. Todo el pueblo uno. Yeah, de pluribus. Uh-huh. Significa de muchos, ya, de varios, de muchos. El autobús de muchos. Y bueno, hablando de autobús, es el ómnibus, significa, ¿qué significa ómnibus? Que lleva todos. A todos, para todos. Uh-huh. Por esto yo protesto, es la palabra para bus, porque si hay una derivación, bueno, una derivación, pero bueno. Deberías de protestar por la palabra monokini también. Monokini, sí, así hay derivaciones. Ya, el ajedrez tenemos una frase bastante buena. Pero hay que aprovechar para aclarar, ¿verdad? ¿Qué? Porque ¿no está claro? Esta ropa de baño, bikini, no tiene el prefijo vi de dos. No, sino es el nombre autóctono de una Pacífico. De un atolón. Sí. El atolón Bikini, donde se hizo una prueba comercio... Estaba de moda cuando un modisto le puso así. Monokini. Entonces Monokini le puso bikini. Le puso bikini, ah, pero esa, no porque fueran esa. Dos piezas. No, no, no, no. ¿Eh? Pero bueno, vamos a hacer una pausa, ¿verdad, Ale? ¿Ya nos toca la pausa? Todavía no puedo, ok. No, no, no, danos oportunidad, Billy, de y recordar la pregunta. Sí, en la bandera de Morelos hay una frase en latín. Díganos cuál es y qué sentido puede encontrarse. Llámenos, por favor, responda a la pregunta de Víctor Quiroga y llévese La tragedia griega, una introducción, un breviario del Fondo de Cultura Económica. No tardamos, vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos a los contertulios. Imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Bueno, ya estamos de regreso. Es la, pues, los Beatles. Yes, I love you. You. De los Beatles. En español decimos, ponemos una PD al final. Ya terminamos y hay que agregar algo. PD. Y los norteamericanos ponen PS. Son sinónimos, ¿verdad? PD es después de lo descrito. Postdata. Data. Y post-scriptum es después de lo escrito. De lo escrito, sí. Pero tiene el mismo sentido. Hay algo muy interesante. Las universidades, sobre todo en Estados Unidos, les gusta ponerse lemas latinos. La Universidad de Harvard, por ejemplo, es sencillamente Veritas, la verdad. Pero Yale no se pudo quedar atrás. Y le puso... a su lema es ¿dónde está? Ya te perdí. Yale, busque en Estados Unidos. Yale es Lux et Veritas. Lux et Veritas. Pero Veritas. Sí. Sí. Sí. Sí. Luz y verdad. Muy profundo, pero está bien. Sí, o sea, es la, prácticamente el mismo, ¿no? Pero tiene luz. Pero tiene luz, ¿verdad? Sí, en el sentido de conocimiento. Sí, claro, sí, claro, por supuesto. Ibas a añadir algo, Billy, antes de que las llamadas. Que ella, dame una palabra con dos N's en español, derivado de latín, innoble. Ya, es la combinación, pero busco el plural de años. Ese es más fácil. Ah, plural de años, una palabra en español que significa por muchos años para siempre. Perenne. P-N y la E. Nunca tenemos que dar mucho valor a las vocales. Siempre las consonantes son principales.